cabeza que lo como una carne a mi soya. Y comen gana lo visaye, y a su solo conga, y a finga conga yo yo. Motunga, na pesa ki bolingo, na pesa ki peyoso, a comi como yangayo. Ni cambote, ti canga en aluca. Oya coca nanga, toba da na yeho. Sanga, botozongana.